se escucha en Paraguay. ¿Cuál es? ¿Dónde estás, Anatay, reina de Ipacaraí? Cuando fui al Paraguay, te conocí en Yembí. Y desde entonces, Anatay, solo hago canciones que dicen así. Y tú, Cuñatay, Porá, me inspiras y me haces cantar mis canciones al viento. Y tú, Cuñatay, Porá, me inspiras y me haces soñar de que tú eres mi cielo. Y tú, Cuñatay, Porá, serás la dueña de mi amor, Cuñatay, Porá. Y tú, Cuñatay, Porá, serás la dueña de mi amor, Cuñatay, Porá. Padre Guido Marecos, su tierra natal. Me llevaste Jaregua, San Bernardino divisé, en la huichu inmensidad, y desde el teatro se oyen campanas de Cacupé. Donde la Virgen curante es igual, y sé yo que no te olvidaré. Ya ves, Cuñatay, Porá, me inspiras y me haces cantar canciones para ti. Ya ves, Cuñatay, Porá, muy pronto te voy a cantar poemas en guaraní. Y tú, Cuñatay, Porá, serás la dueña de mi amor. Y tú.